Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 18 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado, que estén muy felices, que estén muy contentos de iniciar este nuevo día. Y acaban de escuchar bien, son las 7:18. Estamos antes de las 7 aquí y apenas pues la computadora nos reaccionó. No sé qué le pasó. Trataremos de solucionar los problemas que está teniendo estos últimos días. Lo único que yo creo necesita es que lo apaguemos por un buen rato. Entonces, es por eso que empezamos tarde y pues el programa será más corto el día de hoy, por la misma razón que no se pudo comenzar antes, a la hora planeada y estimada. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 62 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 6 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 87, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. Tendremos cielos muy soleados el día de hoy, así que váyanse preparando. El día de mañana sábado se esperan máximas de 88, mínimas de 74, con cielos también soleados. Para el día domingo también cielos soleados y despejados, máximas de 83, mínimas de 67. Para el próximo lunes, máximas de 81, todavía descienden más las temperaturas, con mínimas de 65, también con cielos soleados y despejados. Y para el próximo martes aumentan un poco las temperaturas, máximas de 89, mínimas de 74, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Así va a estar variando de un día a otro, aumentando, bajando, aumentando, bajando. Y pues veremos a ver qué pasa, si pues ya se mantienen debajo de los 90 o no. Al parecer la próxima semana va a estar en 87 máxima. También va a estar aumentando un poco. Sí, así va a estar, muy parecida a esta semanita la temperatura. Y bueno, con esto ahora nos vamos a ir directamente con la reflexión del día. ¿Por qué? Porque como les dije, pues empezamos más tarde por estos problemitas que está teniendo la computadora. Entonces nos vamos con la reflexión del día de hoy, ¿ok? La reflexión del día de hoy se titula "Que la luz no deje de brillar".

7 de la mañana con 39 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Un bombero en su día libre detiene a un hombre armado con un rifle en una tienda de Walmart. Un hombre blanco, 20-tantos años, armado con un rifle de asalto y un chaleco militar ha sido arrestado en una tienda Walmart en Springfield, Missouri, este jueves, según ha informado la policía. El sujeto, cuyas intenciones aún se desconocen, habría sido detenido por un bombero que se encontraba fuera de servicio, quien le apuntó con una pistola que portaba oculta, hasta que unos 3 minutos después llegó la policía y lo arrestó, según Ozark First. Su intención no era causar paz o alivio a nadie en ese negocio. De hecho, tiene suerte de estar vivo, honestamente, fue lo que dijo el teniente Mike Lucas del Departamento de Policía de Springfield. El teniente Lucas dijo que no se registraron disparos y que tampoco hubo heridos. El sospechoso ya se encuentra bajo custodia, según el medio citado. La televisora local KY3, citando fuentes policíacas, reportó que el joven se había paseado por la tienda empujando un carrito de súper y grabando un video con su celular, vestido con un atuendo militar y fuertemente armado. El gerente de la tienda, al percatarse de esto, jaló la palanca de incendios para que la gente evacuara lo más pronto posible. La policía dijo que el hombre se dirigió hacia la salida, donde un bombero en su día de asueto le apuntó un arma hasta que ellos llegaron para arrestarlos. Las autoridades confirmaron que el arma estaba cargada y que el sujeto tenía 100 rondas de munición. Actualmente están investigando sus cuentas de redes sociales y su auto para determinar cuáles eran sus intenciones y si poseía más armas. Y en otra información, en Walmart también pidió en Walmart algo que pudiera matar a 200 personas y la policía lo investiga. La policía de Port St. Louis en Florida investiga a un hombre de 55 años que supuestamente entró a un Walmart y pidió a un trabajador algo que pudiera matar a 200 personas. Las autoridades identificaron al sospechoso cuando el empleado de la tienda informó que lo que había pasado y describió al hombre. Tras ser localizado, la policía informó que el sujeto no suponía ningún peligro, sin embargo, lo sometieron a un interrogatorio y abrieron una investigación que sigue en proceso. El sospechoso Philip Apte se identificó como un activista antiarmas en declaraciones para WPTV. Apte reconoció ante la cámara que tal y como le dijo al dependiente, su broma no tiene gracia. Sin embargo, el hombre aseguró que solo quería comprobar si alguien que podía ser un supremacista blanco podía comprar un arma a pesar de decir tremenda barbaridad. Este suceso ocurre días después de que el joven de 21 años abriera fuego en el interior de una tienda Walmart en El Paso, Texas. Y otra información también con respecto a Walmart. La policía dice que un hombre crea pánico en Walmart de Florida. La oficina del alguacil del condado Hillsborough detuvo a un hombre que presuntamente entró con un carrito de golf a un Walmart ubicado en Houston y arrolló a varios clientes que se encontraban dentro del establecimiento. Los hechos ocurrieron en el Walmart de Houston, ubicado en el 9205 Houston Drive, aproximadamente a las 12:30 de la tarde del día de ayer. Josenet Díaz, portavoz de la oficina de alguacil del condado de Hillsborough, le dijo a Telemundo 49 que el sospechoso, identificado como Michael Del Hilson, de 56 años, entró a la tienda manejando un carrito de golf, creando pánico entre los clientes. Luego, cuando los oficiales del alguacil intervinieron con el sospechoso, se vieron obligados a utilizar una pistola eléctrica al resistirse a su detención. Tras el incidente, el hombre fue trasladado a Tampa General Hospital para recibir ayuda para las heridas recibidas, que no fueron descritas, mientras que los clientes que fueron atacados estuvieron recibiendo ayuda médica en la escena. Afortunadamente, ninguno sufrió heridas que pongan sus vidas en peligro. Actualmente, las autoridades están estudiando los videos de seguridad para determinar cuáles cargos serán radicados contra Hilson. En ese mismo Walmart, el pasado domingo se reportó una amenaza de tiroteo por la cual fue arrestado Wayne Lee Paget, de 31 años. Walmart en diferentes ciudades ha sido el foco para los sospechosos durante los últimos días tras la balacera que dejó decenas de muertos en El Paso, Texas. Subdirectora de Inteligencia Nacional abandonará su cargo, según anunció el presidente Donald Trump. La subdirectora de Inteligencia Nacional, Sue Gorton, una funcionaria de carrera de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, le anunció al presidente Donald Trump que dejaría su cargo este jueves, luego de enterarse de que no sería nominada como directora de la agencia, según fuentes de conocimiento del asunto consultadas por la cadena NBC. Por medio de su cuenta de la red social de Twitter, Trump confirmó esa noche que Gordon dejaría el cargo el 15 de agosto y la elogió por su larga y distinguida carrera, por quien había desarrollado gran respeto. En un segundo mensaje en Twitter, dijo que su partidaria coincidía con el retiro del director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, cuya salida el 15 de agosto había sido anunciada previamente. La noche de este jueves, Trump anunció que Joseph McGuire, actual director del Centro Nacional de Contraterrorismo, se convertiría en el próximo director de Inteligencia Nacional el 15 de agosto. Estados Unidos amenaza con desertificar a México por compromisos antidroga. Donald Trump amenazó este jueves al gobierno de Andrés Manuel López Obrador con desertificar a México por incumplir sus compromisos internacionales contra el narcotráfico e incluir así a ese país en una lista formada un año más por Venezuela y Bolivia. En un memorándum enviado al secretario de Estado Mike Pompeo, Trump identificó a 22 países, en su mayoría latinoamericanos y caribeños, como grandes productores o plataformas para tráfico de drogas. En esa lista de países, que no refleja necesariamente los esfuerzos antidrogas de sus gobiernos o el nivel de cooperación con Estados Unidos, la integran Afganistán, Bahamas, Belice, Birmania, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela. Son los mismos 22 países que en los últimos años. De todos ellos también, como en los últimos años, Washington tan solo desertifica a Bolivia y a Venezuela por haber incumplido de manera demostrable sus obligaciones bajo los compromisos internacionales antidrogas en los últimos 12 años. Si hace dos años Trump amenazó con incluir a Colombia en la lista por el extraordinario incremento de los cultivos de coca y la producción de cocaína, esta vez el mandatario ha lanzado el aviso sobre México. Necesitamos que el gobierno de México intensifique sus esfuerzos para aumentar la erradicación de la amapola, las incautaciones, los procesos judiciales y la confiscación de bienes, fue lo que dijo Trump, que también le exigió una estrategia integral de control de drogas. Y derrota para Trump, tendrá que pagar $5 millones al estado que protege a los migrantes. El gobierno del presidente Donald Trump deberá pagar casi 5 millones de dólares al estado de Oregon. El juez federal falló este miércoles en contra de dos estatutos federales que imponían condiciones relacionadas con la inmigración en los subsidios destinados a la seguridad pública de las jurisdicciones. En los años fiscales 2017 y 2018, el gobierno federal retuvo dichos subsidios al estado de Oregon. La gobernadora Kate Brown, la fiscal general del estado, Elian Rosenblum, y la ciudad de Portland presentaron en noviembre una demanda contra el presidente Donald Trump y el fiscal general de Estados Unidos, William Barr. El juez Michael Machin, que ejerce en Eugene, Oregon, dictaminó que es inconstitucional que el gobierno de Trump restrinja las subvenciones a gobiernos y agencias locales y estatales que no colaboren con las autoridades migratorias. Machin sentenció que los estatutos del Código Federal violan la décima enmienda, según la que cualquier poder no otorgado expresamente al gobierno federal recae en los estados o su gente. Machin consideró que si se ciñen a las condiciones federales, Oregon y Portland arriesgarían la seguridad pública al desgastar la confianza con las comunidades de inmigrantes. Las subvenciones en discordia llevan el nombre de Edward Byrne Memorial Justice Assistant y son conocidas como JAG. Las cuantías están destinadas a personal de justicia penal, capacitación y equipo de estados, ciudades, condados y tribus. Las restricciones que impone desde el 2017 el gobierno de Donald Trump fuerzan a las jurisdicciones a permitir que agentes migratorios entren a sus cárceles. También las obliga a informar con anticipación a las autoridades federales de la puesta en libertad de los indocumentados. Un total de 377 inmigrantes siguen detenidos tras una redada en Mississippi. Un total de 377 inmigrantes siguen detenidos tras una redada masiva el día miércoles en el estado de Mississippi, en la que fueron arrestados 680 trabajadores, en su mayoría de plantas procesadoras de alimentos, informó el día de ayer el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. En una rueda de prensa telefónica, el agente especial de ICE, Jerry Miles, indicó que tras las operaciones en seis ciudades, fueron liberadas 271 personas que se espera que comparezcan ante un juez. Otras 32 fueron liberadas en su lugar de trabajo por razones humanitarias. El fiscal del Distrito Sur de Mississippi, Mike Hertz, dijo ayer a los periodistas que esta es la mayor redada en al menos una década en el país y que además es la acción de las fuerzas del orden más grande en un solo estado en la historia de Estados Unidos. Los arrestos se produjeron en seis localidades de Mississippi y tuvieron como blanco el lugar de trabajo de los inmigrantes, entre los que se incluía una planta de procesamiento de pollos de la empresa Peco en la población de Bay Springs. Peco confirmó el día miércoles en un comunicado que ICE inspeccionó esa planta de pollo y otras dos de las instalaciones que tiene en Mississippi, una en Canton y otra en Sebastopol. La acción de ICE abarcó cinco empresas, detalló Miles el día de ayer, quien señaló que las escuelas de la zona fueron informadas posteriormente de las operaciones. En especial, detalló, se les notificó cómo ponerse en contacto con los padres detenidos, a quienes se les ha permitido realizar llamadas telefónicas. ICE confirmó en su cuenta de Twitter que los registros tuvieron lugar en siete plantas de las poblaciones de Canton, en Felache, en Cartago, Sebastopol, Morton y Bay Springs. El objetivo principal de ICE era una investigación federal en curso, no la aplicación de la ley de inmigración, agregó la agencia en Twitter. En julio, el presidente estadounidense Donald Trump anticipó que su gobierno iba a iniciar redadas masivas para deportar a miles de indocumentados. Según medios locales, la medida que puso en alerta a las organizaciones de inmigrantes estaba dirigida contra unos 2.000 inmigrantes que ya habían recibido órdenes de deportación y que en algunos casos no se presentaron a las audiencias en los tribunales de inmigración. La operación se preveía que ocurriría en ciudades como Nueva York, Miami, Houston, Los Ángeles y San Francisco, Chicago, Atlanta, Baltimore y Denver. Freaky, freaky. México anuncia reunión de alto nivel con Estados Unidos sobre el tiroteo en El Paso. Autoridades de alto nivel mexicanas y estadounidenses se reunirán el próximo martes en la Ciudad de México para abordar lo sucedido en el tiroteo ocurrido en El Paso, aquí en Estados Unidos, en el que murieron 22 personas, 8 de ellas mexicanas, informó el día de ayer el gobierno de México. En un mensaje a medios desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard anunció la reunión de alto nivel entre el personal de la Fiscalía General de la República y altos oficiales de la Oficina del General Attorney Fiscal General de Estados Unidos, así como el FBI y otras dependencias. Consideramos esto como un paso relevante para la integración de la carpeta de investigación a cargo de la Fiscalía General de la República y para avanzar en la y desde luego en el proceso legal consiguiente de los hechos acaecidos en El Paso, Texas, expuso Ebrard. El gobierno de México evalúa a través de la FGR una denuncia por terrorismo contra el joven que perpetró el ataque. El sábado pasado, Patrick Crucius asesinó a 22 personas, 8 de ellas mexicanas, en un centro comercial de El Paso, Texas. El tiroteo estuvo motivado, según las autoridades, por una ideología supremacista blanca, ya que identificó un Walmart de la ciudad fronteriza donde quienes principalmente acuden a comprar son hispanos. Y en información deportiva, el Cruz Azul podría enfrentar problemas legales por fichaje de Juan Escobar. Cruz Azul podría enfrentar problemas legales en los próximos días después de que Juan Zacarías, presidente del club paraguayo Colegiales, exigiera la cantidad de $100,000 correspondiente a los derechos de formación del zaguero cementero Juan Escobar, quien fue traspasado desde el Cerro Porteño. En entrevista para Deportes 1 en su natal Paraguay, el directivo afirmó que ya tuvo un contacto con la directiva celeste, aunque no obtuvo una respuesta positiva, por lo que iniciará un proceso ante la FIFA. Todavía no cobramos lo de Juan Escobar, esto va a ir a la FIFA, ya se hizo la primera notificación y no nos dieron bola desde el Cruz Azul de cobrar. Se va a cobrar sí o sí por Juan Escobar, pero nosotros vamos a seguir el proceso, fue lo que explicó el directivo. Según el reglamento de FIFA, el conjunto paraguayo deberá recibir por derecho una indemnización por los derechos de formación del zaguero guaraní, debido a que la operación entre la máquina y el Cerro Porteño se realizó antes de que Escobar cumpliera 24 años de edad. La indemnización por formación puede reclamarse desde los 12 hasta los 23 años del jugador por la formación efectuada hasta los 21, y se harán en los dos casos, cuando el futbolista firme su primer contrato profesional o cuando sea transferido al exterior, ambos antes de finalizar la temporada de su cumpleaños número 23 y por única vez, se lee en el reglamento. Escobar fue formado en el conjunto de Colegiales y posteriormente fue transferido al conjunto de Cerro Porteño, que cobró cerca de $6,000,000 por el traspaso del seleccionado a la máquina. Y en otra información, siempre sí, Chucky Lozano volvió a jugar con el PSV. Algo ha cambiado en los últimos días, que el PSV ya no considera a Irving Lozano como titular en ninguna competencia. La diferencia fue esta vez, al menos jugó unos minutos. El mexicano quiere dejar la Liga de Holanda y el mismo técnico lo sabe, pero mientras no se haga oficial su traspaso, el atacante sigue al servicio de su actual club, aunque lo cierto es que en sus primeros partidos de la temporada no ha pesado como el goleador de los dos últimos años. En juego de ida por la tercera ronda de clasificación de la Europa League, Lozano ingresó al minuto 59 en lugar de Bruma, mientras que su compatriota Eric Gutiérrez se sigue familiarizando con la titularidad y salió de cambio hasta el minuto 89. La victoria fue 1-0 para el conjunto de Eindhoven, gracias al penal de Berwing al minuto 24. Se está guardando Chucky para el Napoli.

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información fuera de lo común, que es de ciencia y también de tecnología. Vamos a comenzar con lo fuera de lo común. Yo creo que a todos nos han picado una hormiguita, o bueno, si no a todas, la mayoría de las personas hemos experimentado, ¿no?, la picadura de una hormiga, y capturan en cámara lenta en el instante en que algunas hormiguitas transmiten su doloroso veneno. Yo estoy viendo aquí ahorita la imagen tipo video, y es como si fuera una espinita, imagínense, y de repente de esa espinita sale una gotita de agua al final. Ese es el veneno, y eso es lo que duele tanto cuando nos pica una hormiga. Es posible que pienses que los encuentros más dolorosos con las hormigas más temibles del planeta provengan de su picadura. Sin embargo, no es así. Son sus aguijones los que transmiten el veneno. Y en el video que les digo que estoy viendo en cámara lenta, pues es una muestra perfecta de cómo funcionan dichos aguijones. La pieza que se ve es una obra del biólogo del Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte, Adrian Smith. El investigador colocó una fina película de cera para que dos tipos de estas temibles hormigas, la Odontomachus rigonodis, que es en primer lugar, y la Pogonomyx vadius, que muestren pues de qué forma pinchan con sus aguijones. El clip muestra que estas dos especies son capaces de entregar hasta 13 gotas de veneno por segundo, un dato revelador de su capacidad de infringir daño, sobre todo si se tiene en cuenta que solo puede tener un pequeño instante para picar a sus presas o a sus depredadores. Por cierto, estos aguijones son más delgados que el ancho de un cabello humano. Imagínense, más delgadito, y así nos puede causar ese dolor. Y el ataque se produce después de morder a su objetivo, momento en el que los insectos balancean su abdomen hacia adelante para preparar sus aguijones. Imagínense que son sus flechas, sus brazos, y ¡pum! Y ya, encaja, ¿no? ¡Qué imaginación la mía! Pero así es, parece ser. Y bueno, la otra información que les tengo, tecnología, a ver, para todos los amantes del Galaxy Note, Samsung Galaxy Note. número 10, ¿no? Las novedades que tiene este nuevo celular de la firma surcoreana. ¿Recuerdas cuán extravagante se veía el primer Samsung Galaxy Note cuando se presentó en el 2011? ¿Lo recuerdan, sí o no? Si no, busquen ahí en Google, pónganle ahí Samsung Galaxy Note del año 2011. Bueno, era enorme, un celular con una pantalla de 5.3 pulgadas o lo que son 13 centímetros y un lápiz óptico. Bueno, pues ese teléfono realmente estaba gigante. Obviamente hoy en día pues hay teléfonos más grandes, pero cuando se puso a la venta rápido ganó admiradores considerables, y entre sus fans se incluían el tipo de personas que habían sido propietarios de un Sound Organizer o el Nokia Communicator, que eran dos dispositivos de buen tamaño. También sus seguidores eran usuarios que tenían un dispositivo que pudiera hacer casi todo lo que se puede hacer una computadora portátiles, pero con los años muchos teléfonos inteligentes han incorporado ese tipo de capacidades y casi todos han crecido mucho más en tamaño. Y pues para Samsung esto presenta un desafío: ¿cómo puede hacer que cada nuevo modelo destaque del resto? Pues ya todos los demás son grandes, ¿verdad? Pues hay una diferencia clave. El Note 10 y el Note 10 Plus se veían como cualquier otro celular inteligente, brillantes placas de vidrio, eran por supuesto también enormes, ¿verdad? Pero el último buque insignia de Samsung Galaxy S10 Plus tiene una pantalla de 6.4 pulgadas y la versión 5G tiene una pantalla de 6.7 pulgadas. Las dos gamas de teléfonos más importantes de la compañía surcoreana, que hace años eran fácilmente distinguibles, ahora casi se superponen. Pero Mark Holloway, responsable del producto de Samsung en Europa, dice que hay una diferencia clave. El S Pen, que es la razón clave por la que la mayoría de los usuarios europeos eligen el Note. Con los años el lápiz se ha vuelto cada vez más sofisticado. En el modelo Note 10 se puede usar para garabatear un mensaje y convertir su terrible letra a mano en texto. También para los que utilizan, bueno, los que hacen deportes extremos, dice ahí, pueden utilizar su Samsung para utilizar las nuevas funciones de su cámara. También puedes usar emojis de realidad aumentada para colocarte la cabeza de un dinosaurio, y hay una función llamada Live Focus Video que permite enfocar una persona y también desenfocar el fondo en tiempo real, así como si estuvieras utilizando el Photoshop, que te tomas una foto y dices: no quiero que se vea lo de atrás, quiero que resalte esta parte o esta persona, ¿no? Pues eso es lo que tiene ahora este celular. Y también tiene un micrófono con zoom que proporciona un audio mejorado de la persona que se sitúa en el centro de la escena, pero también funciona bien con sonidos que están al otro lado de la habitación. Y luego está la herramienta de estabilización de video Super Steady, que podría usarse para deportes extremos. También los jugadores pueden conectarse al Call of Duty Online sin agotar la batería. Incluso los Instagramers usan todas las funciones de la cámara para hacer sus historias más creativas. Y también, no se equivoque, Samsung necesita tener en el mercado algo realmente bueno. El Galaxy S10 tiene excelentes críticas, pero las ventas son menos estelares. La semana pasada el gigante surcoreano reportó una caída en las ganancias. Gran parte de la culpa se atribuyó a su negocio principal de chips, pero el mediocre rendimiento de la división de telefonía móvil no lo ayudó. El mercado mundial de smartphones ha sufrido y la compañía de análisis Gartner predice una disminución de un 2.5% en las ventas mundiales este año en comparación con el año en comparación con este año 2019. Y bueno, el nuevo modelo de teléfono plegable también estaba destinado a señalar la próxima fase de innovación, pero su desarrollo se ha tenido que retrasar por problemas de producción. El Samsung Fold saldrá a la venta en el mes de septiembre. Incluso entonces, los costosos teléfonos plegables probablemente atraerán a un pequeño nicho formado por los primeros usuarios. La esperanza de Samsung es que quienes han visto en el Galaxy Note su celular favorito a lo largo de los años se mantenga fiel a esta última versión y también al presupuesto, ¿no? Es muy importante ese detallito porque baratitos no son para nada. Tiene muy buenas novedades, ¿verdad? Pero pues también hay que recordar y reconocer que una persona no puede estar invirtiendo en un celular cada que salga, ¿no? Que sea cada rato. Bueno, ese es mi punto de vista. Yo no soy de las que cambian, ya lo saben, lo he dicho muchas veces. No soy de la que está cambiando el celular. A mí hasta que ya digo, ya no me funciona más, ahí cambio de celular. Lo único que pues verifico es que cuando vaya a comprar un celular opto por todos los reviews y veo el precio que yo quiero, no el que me quieren dar, y las cualidades que tienen los celulares. Y bueno, pero esa es Janet, ¿verdad? Ustedes, si no son como Janet, pues, y les gusta lo más nuevo, lo más actualizado, pues ya saben, aquí tienen todas estas opciones. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Ocho de la mañana con 37 minutos, vamos a comenzar con el tema. Hoy nos vamos a ir a repasar el capítulo número 14, donde nos habla sobre las enseñanzas en favor de la verdad. Y nos vamos a ir al apartado número 4, tu papel en la expiación. Este repaso de este apartado, recuerden que estamos en el tercer repaso, días totales repasando el libro Un Curso de Milagros, 318 el día de hoy, y de este repaso 83 días. No habíamos hablado de este repaso, o sea que prácticamente cuando lo leímos fue hace 2 años, o sea no lo habíamos repasado en todo el año pasado y en este año. Es increíble, ¿no? Es uno de los apartados que habían quedado pendientes y que pues como los elegimos al azar, abrimos el libro, pues coincidió que no se había repasado, no se había leído. Y bueno, ya les voy a leer. Tu papel en la expiación. Cuando aceptas la inocencia de un hermano, ves la expiación en él. Pues al proclamarla en él, haces que sea tuya y ves lo que buscabas. Mas no verás el símbolo de la inocencia de tu hermano refulgiendo en él mientras todavía creas que no se encuentra en él. Su inocencia es tu expiación. Concédesela y te darás cuenta de la verdad de lo que has reconocido. No obstante, para que la verdad pueda ser recibida, tiene primero que ofrecerse del mismo modo en que Dios se la dio primero a su Hijo.

decidir parece ser algo difícil debido únicamente a tu propia volición. El Espíritu Santo no se demorará en contestar cada pregunta que le hagas con respecto a lo que debes hacer. Él lo sabe, Él te lo dirá y luego lo hará por ti. Y tú que estás cansado, verás que ello es más reparador que dormir, pues puedes llevar tu culpabilidad a tus sueños, pero no ahí. A menos que seas inocente, no puedes conocer a Dios, cuya voluntad es que lo conozcas. Por lo tanto, tienes que ser inocente. Mas si no aceptas las condiciones necesarias para saberlo, es que has negado a Dios y no lo reconoces. Si bien te rodea por todas partes, a Dios no se le puede conocer sin su Hijo, cuya inocencia es la condición en la que se le puede conocer. Aceptar que su Hijo es culpable es una negación del Padre tan absoluta que impide que el conocimiento pueda ser reconocido por la misma mente en la que Dios mismo lo depositó. Si tan solo escuchases y te dieses cuenta de cuán absolutamente imposible es esto, no dotes a Dios de atributos que tú comprendes. No, tú no lo creaste, y cualquier cosa que comprendas no forma parte de él. Tu tarea no es construir la realidad. La realidad está aquí sin que tú la hayas tenido que construir, pero no sin ti. Tú que has tratado de renunciar a ti mismo y que tampoco has valorado a Dios, escúchame hablar en favor de ti y de Él. No puedes comprender cuánto te ama tu Padre, pues en tu experiencia mundana no hay paralelo que te pueda ayudar a comprenderlo. En la tierra no hay nada comparable, ni nada que jamás hayas sentido aparte de Él se parece en lo más mínimo a su amor. Tú no puedes ni siquiera dar una bendición con perfecta dulzura. ¿No te gustaría conocer a uno que das para siempre y que lo único que sabe es dar? Los hijos del cielo viven en la luz de la bendición de su Padre, pues saben que están libres de pecado. La expiación fue establecida como un medio de restaurar la inocencia en las mentes que la habían negado y que por lo tanto se habían negado al el cielo a sí mismas. La expiación te muestra la verdadera condición del Hijo de Dios. No te enseña lo que eres o lo que tu Padre es. El Espíritu Santo, que lo recuerda por ti, te enseña sencillamente a eliminar los obstáculos que se interponen entre ti y lo que sabes. Su memoria es tuya. Si recuerdas lo que has fabricado, estarás recordando lo que no es nada. El recuerdo de la realidad se encuentra en él y por lo tanto en ti. Los culpables y los inocentes son totalmente incapaces de entenderse entre sí. Cada uno percibe al otro diferente de cómo se percibe a sí mismo, lo cual impide que pueda haber comunicación entre ellos, pues cada uno ve al otro de modo distinto de cómo se ve a sí mismo. Dios solo puede comunicar con el Espíritu Santo en tu mente, porque solo Él comparte el conocimiento de lo que tú eres con Dios, y solo el Espíritu Santo puede contestarle a Dios por ti, porque solo Él sabe lo que es Dios. Todo lo demás que has puesto dentro de tu mente no existe, pues lo que no está en comunicación con la mente de Dios jamás ha existido. La comunicación con Dios es vida. Sin ella nada puede existir en absoluto. Y bueno, con esto terminamos tu papel en la expiación. ¿Cuál es tu papel? Recuerda que tu tarea o nuestra tarea no es construir la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad ya está aquí, la verdad ya está aquí. No lo tenemos que estar construyendo, no lo tenemos que estar estudiando, porque ya lo tenemos. Y bueno, a veces nosotros renunciamos a esta verdad, renunciamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no valoramos todo este maravilloso regalo o milagro que Dios nos ha dado. Dios habla a favor de nosotros y nosotros por ende podemos dar todo este amor a todos los que nos rodean. A veces no comprendemos del amor que realmente tiene nuestro Padre por nosotros. ¿Por qué? Porque estamos calificándola en base a nuestra experiencia humana o nuestra experiencia mundana, como nos dice el libro, ¿no? No hay paralelo que nos pueda ayudar a comprender. O sea, no podemos comprender a través de nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque a través de nuestro conocimiento pues le queremos dar una interpretación, y a darle esta interpretación pues ya deja de ser pues esta maravilla, ¿no? No sé cómo poder ponerlo en palabras, pero cuando yo digo espíritu y cuando ustedes escuchan la palabra espíritu y que el espíritu está en ustedes, pues no tiene un calificativo, ¿verdad? No puedes decir, ah, el espíritu es mujer, es hombre, es de esta nacionalidad, es bueno, muy bueno, malo, etcétera, ¿no? No dices es un espíritu bueno o un espíritu malo, ¿verdad? Dices el espíritu es el espíritu. Entonces, si te puedes imaginar una luz al igual que el espíritu, pues entonces no podemos estarlo interpretando, ¿verdad? No podemos estar poniendo un calificativo. El espíritu es amor, la verdad es amor, es luz, y esa luz viene de la bendición de nuestro Padre. Todos somos hijos de Dios, todos somos hijos del cielo, y si somos hijos de Dios y del cielo y del espíritu, pues vivimos en luz, porque Él nos los ha dado y somos libres de pecado. A veces pensamos, ¿no?, de que seguimos siendo diferentes. Si alguien de repente lo vemos en la calle, o lo vemos en las tiendas, o vemos en el trabajo, inclusive en nuestra propia familia, y empezamos a analizarlos. Empezamos a decir, no, está mal lo que dijo, aunque no lo digas, lo estás pensando, pues ya nos alejamos de la realidad, nos alejamos de esta unicidad que ya se nos dio y que a fuerza lo queremos hacer separados, nos queremos separar los unos de los otros. En la expiación se nos muestra la verdadera condición del Hijo de Dios. En la expiación se nos recuerda que formamos parte de un todo, que somos uno solo. El ego nos hace creer y lo seguimos escuchando y que somos diferentes. Inclusive, o sea, de repente por cuestiones humanas, ¿no?, reaccionamos muy humanamente. Quisiéramos estar realmente en esta sintonía en la que dices, ok, no me voy a perder. Por más de que sucedan cosas a mi alrededor, no me voy a dejar perder. Pero ¿qué hacemos? Nos perdemos a la primera, ¿no? Si alguien se te atraviesa en el tráfico, te enojas y lo culpas. Si alguien vas a un restaurante y no te atiende con una sonrisa, lo acusas de decir, ah, no me atendió bien, esta persona está mal. Si vas a una tienda y sonríes a alguien y no te sonrió, ah, esta persona le caigo mal, qué amargado, ¿no? Y así vamos por la vida. Entonces, haciendo juicios, si queremos realmente encontrarnos con nuestra luz y con esta luz perfecta que ya está dentro de nosotros y que nos pertenece. Y digo dentro de nosotros porque más allá de nuestros pensamientos está esta luz. Entonces tenemos que ir en esta luz, tenemos que ir en este camino. Este es nuestro papel en la expiación. No ganamos nada con enojarnos, porque cuando estamos haciendo un juicio estamos separándonos de la expiación y estamos sintiéndonos con una falta. ¿Falta de qué? Falta de amor. Creemos de que no está el amor completo porque alguien no nos atendió como nosotros queríamos que nos atendieran, ¿verdad? O porque las cosas no me salen como me están saliendo, pues no hay un amor perfecto. ¿Cómo voy a estar en este amor perfecto o en esta luz o alegre o dichoso cuando estoy sintiendo dolor físico, cuando estoy viendo sufrir a alguien o cuando estoy viendo ciertas desgracias? Esos son nuestros cuestionamientos. Pero si dejamos a un lado todos esos cuestionamientos, toda esa interpretación en decir, ok, no hay dolor, es una manifestación de vida lo que estoy viviendo. Entonces no lo vas a rechazar porque dices, es mi manifestación de vida, es lo que tengo que vivir. Y tal vez Al aceptarlo y no rechazarlo, ese dolor físico se transforma en esa experiencia que necesitas vivir para liberar ese dolor. A veces nos metemos tanto en lo que estamos pensando y no los creemos, que es tan real que dejamos de experimentar lo que realmente es nuestra esencia. Nuestra esencia ya se nos ha recordado. Es solamente espíritu. Tu espíritu es dichoso, es perfecto, es amoroso. Entonces, por ende, hay que poner en práctica todas estas cualidades, si así lo queremos llamar. Y seguir por nuestra vida, ¿no? Viviendo a instantes, instantáneamente. Hay que liberarnos ya de estos pensamientos que no nos llevan a querer pues obtener una meta de felicidad. Nunca nos van a llevar a esa meta. La meta ya está aquí. No trates de alcanzar algo porque ya lo tienes aquí. Abre tus manos. Si lo que quieres es abundancia, abre tus manos a la abundancia. Si lo que quieres es sanación en tu cuerpo, ábrete a la experiencia que estás teniendo ahorita y libérate. Si tú estás en armonía, tu cuerpo puede sentir esa armonía. Tu dolor se desvanece, se libera porque ya no lo necesitas. Te das cuenta de que no lo necesitas en tu vida. Entonces, ese es el papel de la expiación. Un papel que tal vez uno dice, es muy difícil. Es más difícil estar cargando con estos pensamientos que no nos llevan a la tranquilidad o a la paz. O es más difícil cargar con un dolor, ¿verdad?, que liberarte de él. Entonces, es muy fácil. El ego nos hace creer, o nuestros pensamientos humanos nos hacen creer de que es demasiado sencillo para ser verdad. Y dicen, no puede ser eso, son mentiras. Pero si realmente te concentras en este instante, lo vives este instante, te darás cuenta de que hay algo mucho más valioso, mucho más merecedor, mucho más amoroso que cualquier otra experiencia que hayamos tenido. Entonces, lo único que se nos pide es que aceptes este papel de la expiación. Dios está contigo, Él es tu maestro, tú formas parte de Él, eres parte de Dios, por ende eres Dios. Entonces no te creas de decir, pues no soy Dios para perdonar, o no soy Dios para no juzgar, ¿no? Eres Dios, eres parte de esa luz impecable. Entonces, si te quieres seguir creyendo que no eres merecedor de todos estos milagros, de la dicha, de la paz y de la armonía, no hay problema. Puedes seguir poniendo en práctica todo lo demás, porque a veces así lo hacemos, ¿no? En ocasiones nos enojamos, en ocasiones nos ponemos tristes, en ocasiones nos duele nuestros pensamientos, nos duele nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero también hay que ser conscientes de que eso no es la realidad, y que más allá de ese sentimiento, de esa interpretación, de esa experiencia, pues existe otra, y es la verdadera. Y que el día que dejemos nuestro cuerpo, como siempre los digo, nos podremos liberar de todo eso y decir, ok, mira, sí, era algo más que esto que tanto me preocupaba. Y bueno, vamos a irnos rápidamente al repaso, la lección. La lección del día de hoy es la 203, el repaso es la 183, y nos dice, invoco el nombre de Dios y el mío propio. Recuerden que en cada hora vamos a decir, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Invoco el nombre de Dios y el mío propio. El nombre de Dios es mi liberación de todo pensamiento, de maldad y de pecado, porque es mi nombre, así como el de Él. Nuevamente lo repito, el nombre de Dios es mi liberación de todo pensamiento de maldad y de pecado, porque es mi nombre, así como el de Él. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y pues ahí está muy claro, coincidió con todo lo que leímos y con lo que estaba ahorita pues diciendo, ¿no? Escuche, el nombre de Dios es mi liberación de todo pensamiento de maldad y de pecado, porque es mi nombre, Dios, o sea, es tu nombre, así como el de Él. Y al invocar el nombre de Dios, estamos invocando el nuestro. Invoco el nombre de Dios y el mío propio. Muy linda esta lección. Espero de todo corazón que ustedes puedan sentir esta conexión, que nos abramos a esta experiencia y que realmente pues la difundamos a todo lo que está a nuestro alrededor, a todo el mundo. No necesitas decirle, te amo, o mira, ya cambié mi vida, ahora soy distinto y ahora te perdono. No necesitas decir nada de eso. Simplemente contempla, que tus ojos ahora, todo lo que contemples sean a través de los ojos de Dios, a través del amor, a través de la perfección, a través de la inclusión. Vamos a incluir a todos en este momento y vamos a incluirlos impecables, fuera de juicios, liberados de todo juicio, de todo señalamiento. Y realmente yo les mando toda esa luz que compartimos y que pues estamos en unión con Dios. Esa luz nunca se desvanece, al contrario, se extiende más entre más la das. ¿Okay? Bueno, con esto finalizo la lección, el ejercicio. Nos vamos a ir rápidamente con la recetita y la receta de salud. De la mañana con 3 minutos, ya regresamos y ya tenemos lista la recetita de salud. Hoy va a ser de manera tópica, no la van a tomar, para el que me había pedido si tenía la receta de manera tópica porque no les gustan mucho los jugos o los remedios o los tés, pues aquí está. Lo que vas a necesitar son semillas molidas de cacao con aceite de almendras. Si tienes el aceitito de almendras y las semillas de cacao, pues lo único que tienes que hacer es molerlas, si no es que ya estén molidas, y vas a hacer una mezcla, y lo vas a aplicar como cataplasma en el pecho. ¿Qué es la cataplasma? La verdad, así a concepto no lo sé, pero cuando yo escucho cataplasma, pues es algo que te pones paz, ¿no? Como una pasta,